Bien, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, la hora exacta 8 de la mañana y 22 minutos. Damos la bienvenida al director Luis Miguel Campos, con quien vamos a conocer sobre la obra denominada La Reina de la China, que se estrena el jueves 20 de junio en el Patio de Comedias. Muy buenos días, bienvenido, director. Muy buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto compartir con usted. Sabemos que tiene varias obras al haber que han sido o han tenido mucho éxito aquí en nuestro país gracias al desenvolvimiento, al desarrollo que han hecho actores y actrices de nuestro país. Hoy el tema que nos ocupa es La Reina de la China. A ver si es que podemos conocer cómo nace esta obra. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, La Reina de la China es una obra que estuvo leudándose algún tiempo, me tomó cerca de 3 años, porque es una propuesta estética dentro del teatro que es bastante interesante. Es una mezcla, una conjugación entre lo que serían las artes plásticas, las artes visuales y el teatro. Y nació de eso, de ese deseo de querer conjugar esas dos artes y plasmarlas en el escenario. Si es una obra estética, de alguna forma, ¿por qué el nombre de la Reina de la China? Ah, porque es bien estético, la Reina de la China es bien estético. No, es una alusión que se hace a uno de los personajes que interpreta este ícono, este estereotipo que es la Reina de la China, y de ahí nace la obra, ¿no? Son tres personajes, son tres actores que se reúnen en un teatro para interpretar esta cosa, pero detrás de la Reina de la China existe toda una cantidad de vivencias sobre problemáticas que el ser humano tiene que enfrentar algún momento de su vida, o que son cosas de traumas que han quedado de la niñez, qué sé yo, o formas de ver la vida, o formas de vivir el día a día, y todo eso se plasma en el escenario, ¿no? Y precisamente, pues queremos que nos comparta, trabajar durante el desarrollo 3 años de pensar, de investigar, de Luis Miguel, significa que hace algún recorrido por dónde para poder plantear esos temas que estarán dentro de la obra La Reina de la China. Bueno, básicamente se trata de un ejercicio estético, que es lo que me tomó bastante tiempo, ¿no? Yo trabajo el teatro desde la perspectiva de la conjugación de las dimensiones, es más o menos la línea en la que yo me desenvuelo, ¿no? Entonces, por eso es que me tomó mucho tiempo, porque yo mido, soy muy riguroso con la cuestión escénica, trabajo bastante con cuestiones de matemáticas, incluso les hago broma a los actores diciendo que después de esto lo que voy a escribir es la trigonometría del teatro, porque sobre el escenario lo que hay es un ejercicio trigonométrico, geométrico, matemático, y eso es lo que más me ha tomado tiempo, pero fue la escritura y la concepción la que tomó el tiempo. Luego ya yo vivía en el campo, he vivido casi bastantes años en el campo, entonces decidí venir, tenía una urgencia bestial de venir a la ciudad a plasmar este experimento, esta cosa que la tenía tan metida en mi cabeza. Y hemos estado 3 meses con 3 excelentes actores que se acoplaron súper bien a la idea, que entendieron muy bien el proyecto, que creo que les ha costado bastante llegar a seguir mi línea y montar realmente lo que teníamos en perspectiva, pero todo ha ido muy bien, ¿no? Han sido 3 meses de exhaustivo trabajo, pero ya estamos en la puerta del horno. Señor director, ¿qué papel juega dentro de esta obra el espacio? El espacio es interesantísima su pregunta, porque trabajo justamente con dos dimensiones, que son tiempo y espacio. Eso para mí es el teatro, es la conjugación del tiempo y el espacio. Entonces el espacio juega un papel importantísimo, ¿no? Es el que la conjugación de tiempo y espacio es lo que marca el ritmo en el teatro. Entonces juega un papel muy, muy importante. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a uno de los actores de esta obra, La Reina de la China, Orlando Erazo. Gracias por estar con nosotros y a ver si es que nos comparte el papel suyo en esta obra. Buenos días, muchas gracias a todos quienes forman esta hermosa radio que siempre nos acoge. Yo interpreto a Santiago Iturralde, un licenciado en filosofía, y que la ejerce más desde boca para afuera y que trabaja pues una relación muy interesante con los otros personajes, que tiene un poco de camaradería, de amistad y también muchísima envidia y muchísima competencia. Y entre lo que vive y lo que hace hay un puente inmenso que recorrer. ¿Qué ha significado para usted compartir este trabajo grande, como nos acaba de mencionar el director, en esta obra para poder estar dentro de esta trigonometría, vamos a adelantarnos? Sí, claro. Sinceramente, con mucho gusto lo puedo decir, es el reto más importante que yo he tenido en mi carrera. Y le agradezco mucho a Luis Miguel que me tomó en cuenta como uno de los actores del elenco, porque hemos trabajado muchas cosas y esto es lo que nos ha dado esta nueva obra, esta nueva propuesta, es que es una aventura. Para mí es una aventura, son caminos difíciles de recorrer, no es un personaje, tiene varias facetas, se demuestra en diferentes momentos, ya lo van a ver, no nos podemos adelantar tanto al público, queremos que vaya al teatro a descubrir eso. Pero cada personaje tiene a su vez facetas, vestuarios, maquillajes, y se van viendo y después se van develando cosas dentro de este personaje. Entonces, para mí ha sido un trabajo muy arduo, que lo sigo trabajando y que creo que después del estreno, ya con las tablas, con el público al frente, seguirá desarrollándose y, como toda buena obra, irá creciendo. Bueno, en el cine hablamos de una estructura aristotélica. No sé, maestro, si es que dentro de su obra también está esta estructura o qué tipo de estructura tenemos de lo que acabo de escuchar a Orlando. Bueno, generalmente sí, es lo que se maneja uno para no perderse, es una estructura como escritor, ¿no? Una estructura aristotélica. Ahora ya no, ahora es algo que ya, no va a decir que se ha superado, porque no es cuestión de superar, pero hay distintos caminos para contar historias, no necesariamente una estructura aristotélica. Mejor si se la tiene, porque es un buen pilar para no perderse. Sí, tiene una estructura aristotélica que es básica, que tiene su comienzo, su desenlace, su final, pero lo más interesante de esto es el tratamiento, ¿no? Yo le quería comentar una cosita, por ejemplo, que ha sido muy interesante. Yo soy bastante reacio a que el actor maneje utilería. No me gusta porque siempre uno de los problemas más graves de todo el mundo, no solo de los actores, es dónde meter las manos, qué se hace con las manos. Por eso generalmente las manos están en los bolsillos. Y cuando se le da utilería a un actor, mejor dicho, el autor siempre está buscando utilería, porque es difícil pues estar parado desnudo en un escenario, ¿no? ¿Y qué hago con las manos? Entonces siempre les quito yo la utilería, uso la mínima posible. Pero en esta obra dije, pues vamos a satisfacer ese deseo que tienen los actores con la utilería. Y le cuento, en La Reina de la China hay 55 elementos entre vestuario y utilería. Y yo les compadezco a estos chicos, realmente son extraordinarios actores, porque manejar esos elementos yo no podría, yo me vuelvo loco. O sea, yo manejo desde el escritorio y desde la dirección voy viendo, pero ellos tienen que batirse con esa cantidad de elementos y es un trabajo que lo han logrado estupendamente bien. Orlando, el trabajar con Luis Miguel y meterse en ese deseo, en ese propósito que tiene, ¿resulta fácil, complicado? ¿Cómo es ese proceso? No, obviamente, ninguna obra es fácil. El trabajo con los directores siempre implica comprenderse, buscar un lenguaje en común. Y yo, justamente ayer, hice una reflexión con uno de los compañeros y lo digo con mucha alegría. Hemos sido cómplices en este proceso. Nos hemos metido juntos a jugar a la propuesta de La Reina de la China. El guión, desde los inicios, cuando lo empezamos solo a leer y analizar, era impresionante. O sea, decías, ¿en qué va a quedar esto? Entonces, era el reto que nos motivó y hagámoslo. Pero claro, no ha sido para nada fácil. Más bien ha sido un constante aprendizaje. Eso sí, con un ambiente muy amigable, de respeto, pero también con bromas, con buen ánimo, para que sea llevadero este proceso. Ya en este punto, al final, hemos estado trabajando inclusive en la mañana y en la noche, ¿no? Ya se vuelve un poquito cansado, pero sabemos qué es lo que necesitamos hacer para llegar al mejor nivel. Tal vez lo más interesante es que cada actor da algo y cada personaje tiene su particularidad. Entonces, nos estamos enriqueciendo constantemente entre los tres. viendo el error, lo que hay que mejorar, pero también los logros y lo que ya está logrando el compañero, y eso nos ayuda a juntos ir logrando un mismo trabajo y un mismo lenguaje, porque como le digo, la obra es muy experimental para lo que normalmente se está presentando aquí en el país. Desde la dirección hay una mirada, hay un camino, hay un deseo, porque eso es lo que se plasmó. Sin embargo, desde la actuación hay aportes, se puede decir, vamos a hacer este cambio por esta razón, ¿es posible? O sea, no le quiero adelantar tanto, pero verá, para dejarle la chispita al público, a la gente que esté interesada y que queremos que llene la sala. Esta obra se basa en la actuación de los actores. A mí me sorprende muchísimo y me encanta la propuesta de Luis Miguel. No utiliza una música de fondo, o sea, ni siquiera en la introducción unas notitas de guitarra, nada. Todo está en la actuación, en los sonidos, en las onomatopeyas, en la contraactuación, en el acompañamiento, en el volumen. Los personajes tienen en diferentes momentos facetas que usan otras voces, otros tonos, otras proyecciones. Entonces, realmente todo es nuevo, y yo creo que el público va a ver una propuesta que va a ser un antes y un después de lo que actualmente estamos acostumbrados a ver en escena. Señor director, cuando nosotros vamos al teatro, en ocasiones cuando mantenemos un lenguaje coloquial, como que pega y decimos, ah, entendí. Quisiera que nos comparta, por ejemplo, ¿qué debemos llevar para ir al teatro y poder ser parte de las obras, en este caso, que están bajo la dirección de Luis Miguel Campos? Caramba, oiga, que, pues, con toda sinceridad, a mí me gusta el público simple y llano y fácil, e igualito me gustan las obras. Así yo quiera darles una trigonometría del teatro, o sea, tengo que hacerla sencillita, agradable, simpática, fácil, porque no es correcto, o sea, invitar al público, encima que pague la entrada y darle un ladrillazo ideológico en la cabeza. Mire, cualquier cosa se puede hacer desde el escenario, cualquier cosa se puede ofrecer, pero las artes y sobre todo el teatro no existen sin el público, no existen, simplemente si no hay público, pues, sobre todo en el teatro, es un elemento importantísimo. Entonces, todo mi respeto para el público, siempre mi norte, mi fórmula, mi deseo en el teatro y en las artes en general, igual en la literatura, ha sido hacer cosas que sean digeribles, simpáticas, agradables, por más contenido difícil, por más cuestión ideológica que tengan, hacer que sea una cosa absolutamente digerible y sobre todo que no sea aburrido. Esto es importantísimo, que no aburra. Y con la propuesta de La Reina de la China, es una obra larga, es una obra que está cerca de las 2 horas, pero yo les aseguro que el público no se va a aburrir un solo rato. Si no están con la boca abierta viendo lo que pasa, porque hay cosas, es fuerte la obra, y hay cosas muy impresionantes, tanto visualmente como en texto, pues la van a disfrutar muchísimo, la van a disfrutar muchísimo, porque no se van a aburrir un solo momento. ¿Apto para qué edad? Es público adulto. Público adulto, 15 en adelante o 18. Pues, ¿qué le diré? No, yo por ejemplo, yo esa pregunta siempre me quedo pensando, porque yo tenía un papá que desde los 12 años me llevaba a cualquier función de cine que yo le dijera quiero ir. Y claro, yo me acuerdo en la puerta me decían, no, el chico no entra porque es menor de edad. Y mi papá siempre se ponía furioso y me decía, pero yo soy el papá. Y a la fuerza me metía en el teatro o en el cine, y claro, eso depende de la formación que ha tenido, de los padres que uno tiene, de los temas que se conversan en casa. Hay gente más precoz que otra, no se puede definir una edad, pero sí, yo prefiero público adulto, público formado, porque es una obra fuertecita, de temas fuertes, visualmente es bastante impactante. Y es una obra que está encaminada a producir diálogo, controversia, conversación. Ojalá llegue y se introduzca en las familias y se toquen temas tabú, y se llegue a la discusión, ¿no? Eso es importantísimo, que la gente hable y converse. Creo que es uno de los propósitos esenciales del arte, del buen arte, ¿no? Suscitar controversia, por lo menos una conversación, ¿no? Otra de las cosas es que, de hecho, esperamos que sea el público quien pueda decir este trabajo es excelente, y a medida que se ha podido ser parte de las obras de Luis Miguel Campos, pues ha habido público, eso significa que hay éxito. Quizá usted me dirá, esperemos que sea el público, esperemos que sean los críticos de arte los que me digan si estoy bien o estoy mal, pero sí nos gustaría escucharle a usted cuál es el secreto del éxito del trabajo, de las obras de arte que usted ha realizado. Bueno, ahora tenemos a la Reina de la China, pero también tenemos a la Suquillo y otras obras que han tenido un gran éxito. Pues el secreto del éxito yo creo que es precisamente lo que le conversaba, ¿no? Tener siempre presente que los productos, bueno, en este caso son para uno mismo, como en el caso de la Reina de la China, que es un experimento que yo quería hacerlo y demostrarlo, pero también hay que pensar siempre en el público. No es la cuestión de satisfacerle, pero darle de cosas que le enriquezcan, ¿no? Pensar siempre en eso, no siempre en una gratuidad. Mire, como en obras como, por ejemplo, la Suquillo, ¿no? Que uno dice, ay, pero que eso es una comedia ligerita. Pues no. Era una comedia ligerita, sí, pero en todos los capítulos había demanda, controversia, testimonio, denuncia. Y eso es lo que a la gente le gustaba, ¿no? Le gustaba. Entonces yo creo que es eso, tener siempre la consideración de que el público tiene hambre y hay que darle comida y buena comida, que el público se sienta satisfecho. Una de las cosas que hablábamos extra micrófonos es que usted tenía más de 20 obras, pero sin embargo se ha puesto en escena 11. ¿Qué sí. pasa con el resto? ¿Cuándo van a estar? Ay, ese es el drama de mi querido Ecuador. ¿Cómo no quisiera? Son obras ya escritas. ¿Qué le voy a decir? Hace más de 30 años. Yo creo que de jovencito yo estaba un poquito desubicado, un poquito loco, porque me pasaba escribiendo grandes espectáculos. Entonces, la mayoría de las obras que están guardadas son grandes espectáculos, son musicales, a los que, pues, la realidad del país, la pequeñez no del país, sino de las personas que administran cultura en su momento, pues, no permitió ver más allá, ¿no? Entonces son cosas que se han quedado como guardadas, con la esperanza, oiga, de que a la vejez, ojalá antes de morirme, ¿no?, las pueda montar y las pueda ver el público. Bueno, pero vamos a prepararnos, tome papel y lápiz para que usted anote la dirección y el lugar donde se va a presentar La Reina de la China. Les dejo a ustedes para que hagan la invitación y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. La Reina de la China va a estar, se estrena, es el estreno mundial en el Patio de Comedias, el jueves 20 de junio a las 8:30 de la noche. Tenemos funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Esperamos estar en temporada hasta que el público lo demande y recomendarle al público que si quiere empaparse de arte puro, de nuevas propuestas, a la gente que le gusta el teatro, a los actores, ha sido un experimento, una propuesta dificilísima para los actores. Entonces, ir a empaparse de eso, si quiere disfrutar de buen arte, pues bienvenidos, les estamos esperando. A usted, Orlando, muchas gracias también. Muchísimas gracias, les esperamos a todas y todos. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, vamos a hacer una pausa y agradecemos al director Luis Miguel Campos de la obra La Reina de la China y a su actor Orlando Erazo.